es murciana, está, radica en Totana, creo que es. Por lo tanto, una empresa que se dedica a construir básicamente cosas deportivas, instalaciones deportivas. Pues nosotros desde el Partido Andalucista siempre hemos defendido y estamos apoyando que las obras que estuviesen iniciadas pues hay que terminarlas independientemente de quién las iniciara. Como decía Juan un poco, pues creemos que con las obras municipales jugar un poco a la política pues es algo que sobra y que de verdad se debe de acabar ya. Por lo tanto, también es cierto que se ha recibido dinero en varias ocasiones, se han ampliado ya plazos, se han ampliado partidas. No hemos accedido, nos tenemos, porque creemos, hombre, como todos los vecinos, nosotros no podemos votar que no, porque sí queremos que se acabe ya por fin esta obra. Pero sí que quería matizar unas cuantas cosas. Nosotros creemos que en 2 años que ha estado parada la obra, ha dado tiempo ya para acabarla. Pero sí que es cierto que hoy, por fin, hay que decirlo, el Partido Popular lo empezaba el pleno así, hoy hemos tenido de verdad una comisión que debería de haber sido pública, porque además ahí sí que me sumo al portavoz del partido de Ganemos, porque se explique realmente lo que más o menos, si no con tanta intensidad, brevemente, lo que se nos ha explicado y lo que se nos ha trasladado a los partidos para que entiendan, digamos, la postura del voto. Porque las pistas sí o sí se tienen que terminar, porque a estas alturas se tienen que hacer ya, porque Jodar ya se merece tener las pistas de atletismo terminadas. Como todos sabéis, las pistas de atletismo pues se paralizó la obra, pero no porque esta corporación no quisiera seguir con la obra, sino porque hubo una serie de problemas, yacimiento arqueológico, la línea eléctrica, y que la empresa pues entró en concurso de acreedores. Todo eso pues conllevó pues que se paralizara la obra. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que ahora la empresa ha salido del concurso de acreedores. ¿Y nosotros qué es lo que pedimos en este punto? Pues a la Junta de Andalucía una ampliación de plazo para que las pistas, la ampliación, como ha dicho, es de 14 meses. Intentaremos, según se ha comprometido la empresa, terminarla en unos meses. Intentaremos que sea así y que sigamos todos en la misma línea y apoyándonos unos a otros para que nuestro pueblo... Palabras estas últimas de la portavoz del Grupo Socialista, María Teresa García. También intervenía el alcalde José Luis Hidalgo. La situación ahora mismo... Al final, este grupo político, que las aclaraciones que se han dado en la comisión informativa, que por supuesto es la intención de darlas en este pleno, lo mismo que se han estado dando de manera continua, pero ahora, claro, al estar todo ultimado, pues se puede sintetizar y, digamos, hacer un resumen de todo. Pero que además que nos sentimos cómodos, que nos sentimos cómodos dando todas las explicaciones del mundo en una comisión. Que nos sentimos cómodos dando explicaciones en una comisión siempre y cuando todos actuemos desde la lealtad a esta corporación, a este ayuntamiento y a este pueblo. Si la información que se da en una comisión, muchas veces cuando estás negociando con empresas, si al final sirve para que en cuanto salimos por la puerta, pues se lo cascamos a uno, le cascamos a otro, le decimos al de la empresa no sé qué, le decimos al otro, pues entonces se estaría traicionando. Palabras, argumentos de esa sesión extraordinaria y urgente del Pleno del Ayuntamiento de Jodar. El otro tema de actualidad en las últimas horas en nuestra comarca pasa por ese incendio en los tres municipales de Quesada, Huesa, Larva y Cabra del Santo Cristo, un incendio que continúa sin controlar. En el día de ayer, visita del consejero de Medio Ambiente, José Fiscal. La situación ahora mismo es de expectación ante los resultados que nos vengan después de las primeras intervenciones de los medios aéreos y de los retenes que a primera hora de la mañana se han desplazado a las zonas en las que, bueno, el fuego está más activo. Además, se está pendiente de un posible aumento del viento a partir de la 1 de la tarde, que pudiera hacer cambiar las condiciones del incendio. Ahora mismo es verdad que no hay Las condiciones meteorológicas, que son las que vienen marcando esa progresión del fuego, que incluso las últimas noticias parecen que continúa extendiéndose por el término municipal de Quesada hasta los límites con la provincia de Granada. En todo caso, una llamada a la tranquilidad, no peligra ninguno de los cascos urbanos de los municipios afectados, los más cercanos, Huesa y Larva, según se podía constatar en el día de ayer desde el centro de mando en el que estábamos presentes. Han cumplido las 7:30 de la mañana.